Hola, Carlito. Sí, señor. ¿Cómo te va, mi amigo? ¿Quién habla? Daniel. ¿Sabés con quién estoy acá? Sí. Con un hombre que te quiere detener, hermano. ¿A mí? Sí. ¿Quién me va a detener? ¿Qué huevo tiene? Este tiene huevo grande. Estoy justo con el Pino Palacio. ¿Con quién? Con el Pino Palacio. Ah, Pino Palacio. No, justamente le expliqué que el amigo mío, que por vos, bueno, que gracias a Dios... Sí. Había salido bien de una cosa que te habían imputado. Entonces me dijo que sí, que te tenía en... Que te tiran referencia, pero... Si salió bien, mejor. Está bien. Se da cuenta, está acá al ladito mío. Después un día de esto vamos a ir a tomar un cafecito con él. Bueno, bueno. ¿Sabes bueno. por qué? Porque me está diciendo... Vino a ver a Cainelli. Sí. Quiere comprar una 4x4 para ir a pescar. Digo, la vamos... Se la vamos a ir a pedir a Daniel, le digo. No hay problema, no hay problema. Lo que quiera. Espera que te dé con él, así lo saludás, pero no hablen nada. No, no. Hola. Hola. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Bien usted? Bien, gracias a Dios, bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, en último momento a ver si nos vemos y charlamos un poco. Bueno, ¿cómo no? ¿Eh? Un cafecito vamos a tomar. Sí, ¿cómo no? Bueno, un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Hola. Hola. Bueno, vamos a ir a tomar un cafecito. Mirá, una alegría. Después de tanto tiempo que no me veía con él. Sí, mandale ese acuerdo. Después que la pase bien. Bueno, hermano, ¿a qué hora nos vemos? ¿Ahora? No, más tarde va a tener que ser. ¿A qué hora? Y tipo 20 horas cuando te vas para allá. ¿A qué hora llegas? No, yo me estoy volviendo ahora para allá. Vale, para verte a vos. No, anda. Quédate. Nos vemos mañana, hermano. ¿A las 8 antes no podés? No, no voy a poder. Pues, está bien, a las 8. ¿A las 8 no, en dónde? Decime. ¿Tengo Miramar Plaza o en Castelar? ¿El Plaza de Castelar? ¿Y dónde quiera vos? En la 8 de la noche. ¿Eh? En la confitería de Castelar a las 8 de la noche. No, pero no va a quedar mejor de Plaza, porque después va a quedar el local. Vamos al Plaza. ¿Al Plaza a qué hora? A las 8. ¿A las 8? Sí, querido.